Comunicate con Parte del Aire. Llama al 473-4433. Escribí a Parte del Aire Azotea @yahoo.com.ar o vení a Salta 1671, Azotea. De la mañana, 3 minutos. De esta forma abrimos la segunda hora en esta edición número 258 de Parte del Aire. Te contamos quiénes hacemos este programa, quiénes somos Parte del Aire. En la operación técnica, el señor Diego Romualdo Virgolini. En la producción, dando una mano en la coordinación, en el análisis de la noticia, la señora Mónica Febe Álvarez. En espectáculos, Evangelina Moreira, hoy ausente con aviso. Richard Monti en los deportes. Sebastián Eloso Mangini en la conducción. Mi nombre, Lucas Barrio Nuevo. Sebastián Eloso Mangini, que no sabemos qué es de la vida. Lo llamamos y no atiende directamente. ¿Qué habrá pasado? ¿Estará hibernando el oso? Debe estar hibernando. El oso debe estar hibernando en estos momentos. No sabemos en dónde. Sí. Quizás está acompañado. No queremos entrar en detalles. Tampoco quisimos insistir demasiado. Nada más lo llamamos 6 veces y dijimos, ya está, suficiente. No vamos a seguir llamándolo. Vamos a dejarlo, a ver si todavía interrumpimos algo. Y no queremos ser causa de que después, bueno, no importa. Con 6 veces nos convertimos en pesados. Claro, con 6 veces nos convertimos en pesados. Saludamos a todos aquellos que nos sintonizan y nos hablan por Messenger. Hay alguien que me pregunta algo raro en el Messenger, no sé quién es. ¿Pasa el cumple de Esteban? No sé. Sí, no sé si voy. Hay comida, hay bebida. No me invitaron al cumple de Esteban. ¿Quién? No sé. ¿Será nuestro compañero Esteban? No. ¿Qué es otro Esteban? Otro Esteban, ¿será Esteban Tedesco? Eso. ¿Cumpleaños Esteban Tedesco? Si cumpleaños Esteban Tedesco y nos está escuchando, que avise por lo menos por teléfono, claro. y nos diga. Vienen a mi cumpleaños. Qué feo enterarnos que hay fiesta de su cumpleaños por alguien que no es usted, señor. Muy mal no habernos invitado. Realmente. Saludamos a todos aquellos que nos sintonizan, por supuesto, no solo a través de FM88.7, sino a través de internet en www.radiodelazotea.com.ar, a través de www.delazotea.blogspot.com o a través de www.partedelaireazotea.blogspot.com. Nuestras vías de comunicación generalmente las dice Sandra Paredes, ¿no? Sandra Paredes es nuestra locutora que muy amablemente en los cortes dice: comunicate, comparte el aire, vos también sos parte y esas cosas. Bueno, tenemos el 473-4433, tenemos el mail o el messenger del programa, que es partedelaireazotea@yahoo.com.ar, ¿sí? Y si no, nos pueden visitar en Salta 1671. Una de las opciones también que estamos usando a partir de ahora, que estamos haciendo uso a partir de este programa, es el mensaje de texto. Algo muy cómodo para cualquiera, ¿no? Uno está en su casa, manda un mensajito enseguida en 2 minutos al 0223-582-8700. ¿Sí? 0223-582-8700, el mensajito de texto, que no vale nada, y además si tenés la empresa del disco rojo con letras blancas, te sale más barato. Seguramente. ¿Sí? Si tenés la otra, la de la M o la de la P, que es muy individual de cada uno, te va a salir más caro. Así que te conviene tener la del disco rojo con letra. Yo tengo la de la M, por ejemplo, y no puedo mandar mensajito de texto porque me sale más caro. Está claro lo que usted dice, señor Lucas. Sí. Bien. Más claro, échele agua. Claro. Sí. Más claro, agarre el teléfono. Por Mónica, supuesto. Por favor. Bueno, hasta las 11 de la mañana hacemos este programa. Hasta las 11 de la mañana te acompañamos en Parte del Aire. ¿Quién llega a esa hora? Es el señor Washington Piris con Ida y Vuelta. Una ventana abierta al Uruguay. Luego, a las 13, llegará Radio Bemba directamente desde Coronel Dorrego. A las 14:30, el Expreso Farco, el panorama informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. A las 15... no se pueden perder el programa de Quique Pessoa, ¿eh? Un clásico ya en la mañana del domingo. en FM de la Azotea y un excelente programa desde San Marcos Sierra, Córdoba. Respira el aire de la sierra, te dice Quique. Respira el desconcierto del domingo. A las 19, Notas al Margen. A las 20, Sonidos Clandestinos. Y a las 22, cerramos la programación de este domingo con Revuelto Gramajo. También con la conducción de Alejandro Simonazzi, directamente desde FM La Tribu de Buenos Aires, 88.7 también. Siempre hay que decirlo, siempre lo decimos, siempre lo repetimos. Radio que ha sido... nos ha padrinado, podemos decirlo, porque gracias a ellos hoy estamos al aire. Gracias a ellos, por culpa de ellos, por culpa de FM La Tribu, señora, usted escucha FM de la Azotea. ¿Sabía eso? Gracias a que ellos existen, nosotros existimos también. Así que le mandamos un saludo a toda la gente de FM La Tribu, del barrio de Almagro, allí en la calle Lambaré, al 800 no sé cuánto. Bueno, si los quiere ir a visitar, los visita ahí en Capital Federal. Hasta las 11 de la mañana hacemos Parte del Aire. También sos parte. www.partedelaireazotea.blogspot.com. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Para una buena atención, Odium Comunicaciones tiene la solución. Odium Comunicaciones. Venta e instalación de centrales telefónicas, redes telefónicas y de computación. Asesoramiento. Servicio postventa. Teléfono 473-2210 o 155-765403. A partir de la fecha, el país se encuentra... Hace 30 años, la comunicación era manejada por unos pocos. Hoy, también. Es tiempo de mirar al futuro.